Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre, hermanito? Ocupo un cargo de vicepresidente de la Unidad Educativa Boliviano-Japonés. El problema que nosotros estamos en este momento haciendo un bloqueo general del Distrito 8, pidiendo al gobierno municipal, tanto al gobierno nacional, ¿no? En este caso incumbe más que todo eso, más el problema. Entonces, de esa situación hemos salido, tenemos 10 puntos que tiene que resolver y nos tiene que dar respuesta, va adelante o no, pero legalmente esto ya hemos escuchado y hemos esperado también bastante tiempo, no es recién un mes. ¿Cuáles son esos puntos, tal vez si podemos recordar, hermano? Ahorita, primero estamos pidiendo la renuncia del señor ministro del Este, de Educación, al Roberto Aguilar. No. Aquí de la alcaldía. ¿Al director de educación? Sí. Johan Sosa. Johan Sosa, el director, renuncia, que él realmente en muchas ocasiones, a lo que vamos como presidentes de cada unidad, no nos tratan bien. Es como si hubiésemos sido de nosotros de cualquier cosa, en que no va al caso, más o menos, no nos escuchan. Eso es uno. El dos, estamos pidiendo de que de una vez la alcaldía se pronuncie de una vez, avanzar las obras que nos han quedado en cada unidad también. Especialmente de mi unidad, yo por ejemplo puedo hablar de que hasta el momento no se está ejecutando. A no ser que se ha ejecutado el 60 o el 70%, ya el trabajo y ahí se ha suspendido. Y quiero que de una vez se ejecute eso, ese proyecto. Y el dos es, legalmente no nos están dando el mobiliario completo, ya en su totalidad. Hasta el momento no nos atienden lo que es legal. ¿Ya? Y el 4, legalmente, es lo mismo, el abastecimiento del desayuno. ¿No llega? Llegan, pero no llegan a lo que es el debido. Llegan, por decir, un desayuno, por decir, un solo desayuno en 2-3 días o 4 días, seguidito bien. No tienen esa variación. Ya, eso tipo de reclamo. Y eso también ha arrasado desde aquellos años. Ahora mismo sigue lo mismo, pero eso también estamos pidiendo que se modifique. El otro punto es en cuanto de los ítems. En mi unidad, por ejemplo, me faltan 2 ítems, a no ser que, claro, ya ha cumplido, ¿no? Pero, y esos ítems son los que nos faltan, lo más importante, como portero, como regente. ¿Administrativos o también de primaria, secundaria? Primaria y secundaria. Son, es un punto administrativo. Y eso tampoco hasta el momento. Eso es en cuanto a los puntos más principales que yo podía decir en este momento. Claro, falta el punto número 6. Usted nos decía que es el respeto al presupuesto 2015, ¿el rey? Sí, el de POA. Ya del 2015, que nos faltan hasta el momento. ¿Ejecución? Ejecución de sería eso. Sí. Y eso no sabemos dónde se ha ido esa plata, hay o no hay. No hay respuesta hasta el momento. Y encima de eso, La POA desde el 2016 ya debería de salirse, y en estos meses ya tiene que salir en la prensa cuánto, qué monto nos van a dar para el 2016. Y eso tampoco no sabemos hasta el momento. Ya, eso más estamos reclamando en estos momentos. Hermano, ¿no? También tiene que ver algo relacionado con escuelas dignas también, esta movilización. Sí, legalmente es así. Tiene que cumplir, porque por eso, como hace rato había dicho, escuelas dignas es lo mismo. No hay una atención bien cabal, todas las situaciones. De todos los problemas, poquito estamos molestos. Y esto no es recién nomás, desde junio, julio, más o menos, habíamos empezado de estas situaciones. Aquí. ¿Y han invitado a la alcaldesa que pueda estar resolucionando notas, reuniones? Ahora, con el hecho que, como la nueva alcaldesa recién ha entrado, ha tenido movimientos de personas, de de diferentes oficinas. Uh-huh. Ella indica, incluso cuando entra como alcaldesa, cuando estaba en su candidatura, él hablaba, su palabra era bella, que nosotros vamos a gestionar y las obras que están avanzando hasta el momento, eso se va a iniciar inmediatamente. Se ha dado tres meses ya, y hasta el momento no hay. Ya, esos son el reclamo que tenemos. Ya. ¿Cuántas unidades educativas existen en el Distrito 8? En esa parte ahorita no estoy bien al tanto, más o menos son como 26 unidades. Pero hay 54, ¿no? Sí, más o menos. Ya. Sí. Y eso, aparte de eso también es el problema, uh-huh, que el CODIGE se ha dividido en dos. Pero yo legalmente, mi unidad, de lo que pertenecemos, nosotros somos la mayor parte del CODIGE hasta el momento. Mm. La minoría que se han dividido, como seis unidades que están más o menos con ocho grupos. Ya. Entonces, de eso también hay problemas, ¿no? Entonces hay mucha cosa que hablar, y eso también por parte mío, mi persona mismo, estoy muy molesto de que de esta manera que nos haga también la señora alcaldesa del Distrito 8, que mayor parte ha sido prioridad a ellos. Uy, qué ahí. Ya, y eso no debería de ser así. Uh-huh. No, y sus palabras, lo que ha dicho, no hay nada hasta el momento. Claro. Sí. Puntos de bloqueo, ¿dónde hay hoy? Ahorita hay incluso en Exchange en Cata, ¿no? Esa es la cruce sin Cata, uh-huh, y que tenemos también aquí en el cruce Puente Vela. Yeah. Tanto que también hay comunicaciones aquí en la altura Ziel. Ya. Yeah. Cruce Ziel. José Manuel Pan. Sí. Ya. Yeah. Esa entró en tres partes, es realmente el punto. Claro. Claro. ¿Y el paro va a ser hoy día nomás o están pensando no hacer una semana o dos días? Puede ser eso, que se abarque mucho más tiempo, porque es mucho depende de nuestras autoridades de la central. Que les llamen. Bien. Inmediatamente. Sí, que nos llamen y que nos digan cómo, en qué nos vamos a quedar. Pero queremos la pronta solución de este problema que tenemos, que estamos denunciando. Uh-huh. Claro. Los 10 puntos. ¿Ya el diálogo va a ser acá en el distrito o les va a convocar? Aquí tiene que venir al Distrito 8 la señora alcaldes. Legalmente habíamos invitado. Uy. Tiene que venir a explicarnos por qué, de qué nos está aplicando estas situaciones. Claro. Hoy los vecinos y vecinas prácticamente se han visto sorprendidos. Bueno, ahora pagan los platos rotos, ¿no? Mira la cantidad de gente que va caminando a pie, muchos frustrados, molestos porque van a llegar tarde. Sí, exactamente. Legalmente no se han debido quedar sorpresa, porque también a nosotros, como también pertenemos al CODIGE, CODIGE también, como presidente, nosotros habíamos... Anteriormente habíamos dicho también nosotros, porque al final, que se haga este tipo de bloqueo. Pero eso sí ha salido a la noche, a la mañana, de que salgamos con este tipo de bloqueo. Claro, ¿no? Eso no estaba saliendo. Sorpresa ha sido, ¿no? Legalmente, ¿no? Sorpresa. Entonces, a no ser que también nosotros, como presidente de la junta escolar, a los mamás, a los papás, siempre también, diariamente nos dábamos informes. Las cosas están sucediendo de esta manera. No, entonces ellos poco están informados, no es que no, pero así de la población poquito están sorprendidos, ¿no? Muy bien. El bloqueo es pacífico, esta protesta, hermano. Pacífico. Aquí no vamos a ir a ningún tipo de enfrentamiento, nada. Pacíficamente estamos bloqueando. Estamos viendo hasta ahorita, no hay ningún tipo de problema, ni sutura de vidrio, nada. Claro. Pacíficamente. Ya. ¿Qué le podríamos pedir al alcaldesa, hermano? Al alcaldesa, legalmente, con todo respeto, yo le pido, como a la señora alcaldesa Chapetón, tanto aquí a la alcaldesa del Distrito 8, que se pongan la mano al pecho. Cuando ellos han venido, cuando ellos han sido su campaña, sus palabras han sido así, hermosísimas. Ya nosotros le hemos confiado, ella ha venido con esas palabras de confianza, de que nosotros no vamos a hacer así, esto vamos a hacer todo, pero hasta el momento no se ha cumplido. Encarecidamente yo les ruego a la alcaldesa que nos dé una solución lo más pronto posible. Que nos escuche a los 10 peticiones que nosotros estamos planteando. De todas las unidades educativas. Muy bien, así hemos dialogado. ¿Cuál es su nombre, hermanito? Para también un poco conocerlo también. Teodoro Apase. Teodoro Apase, muy bien, de la unidad educativa boliviano-japonés, ¿no? Acá del distrito 8 de la ciudad del Alto, haciendo esta marcha de protesta, bloqueo acá en el eje troncal de la ciudad de La Paz, en la avenida 6 de marzo, aguardando que la alcaldesa de esta ciudad pueda atender inmediatamente la problemática. Hay bastantes vecinos que están caminando a pie, muchos de ellos presurados, algunos en bicicleta, algunos simplemente caminando de a dos, de a tres, pero en realidad hoy prácticamente ha sido una sorpresa la movilización por parte de las juntas escolares del distrito 8 de la ciudad del Alto, exigiendo la atención de un pliego de 10 puntos, todo del quehacer educativo. Muy bien.